within the pages of a book. A world of magic. Bienvenidos a la proyección. Esta podcast que estamos produciendo semanalmente para Crisol Plural. Soy Jorge Rodríguez Nieves y tengo la oportunidad nuevamente de estar con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de la película Corazón de Tinta. Es una producción inglesa dirigida a una juventud europea para la cual fue escrito el libro de Cornelia Funke, que llena el vacío de quienes crecieron leyendo la saga de Harry Potter y El Señor de los Anillos, y al concluirlas ya no encontraron más que leer. Entonces llega este libro de manera muy oportuna y se encuentra pues en un nivel bastante aceptable en términos de literatura moderna, y quizá también la adaptación con sus obviamente cortes y reducciones naturales del lenguaje cinematográfico. Está dirigida por Jean Softly, creador de Backbeat, sobre los primeros años de los Beatles, una película también recomendable, 1993, cuando ellos eran un quinteto y se basa principalmente en Stuart Sutcliffe, que era el bajista. Después debuta a Angelina Jolie en 1995 con Hackers. Después ya en el 2000 hace K-Pax, un remake sobre un hombre mirando al sureste, de Licio Subiela. Y recientemente dirigió el thriller metafísico titulado The Skeleton Key, protagonizada por Kate Hudson, una película que mezcla cuestiones del vudú, que fue realizada en Nueva Orleans. El guión corre a cargo de David Lindsay Abar, quien tiene en su carrera la creación del guión de Robots nada más, pero se espera que vaya a ser el guión de Spider-Man 4 para el 2011. El elenco es de primer nivel, pues cuenta con las actuaciones de la primerísima actriz Helen Mirren. También está Sienna Guillory, quien apareció en Eragon, La Máquina del Tiempo y Resident Evil como Jill Valentine. Paul Bettany, que se está convirtiendo en un primer actor de gran talla, acompañado de un breve cameo de su esposa Jennifer Connelly, la ganadora del Oscar por Mejor Actriz Secundaria en una mente brillante. Andy Serkis, que es el eterno Gollum del Señor de los Anillos, hace el antagónico con el personaje de Capricorn. Y Jim Broadbent, a quien vimos en Moulin Rouge y Wimbledon, un primer actor también de gran talla de origen inglés. Como se podrán dar cuenta, casi todos los actores son anglosajones, pero el protagónico recae en manos del actor supuestamente taquillero de los Estados Unidos, que es Brendan Fraser, actor cómico a quien vimos en Josh of the Jungle y en la trilogía de la momia. El fichaje de Fraser responde seguramente para garantizar la taquilla estadounidense, donde esta no alcanzó ni los 20 millones de dólares en su corrida comercial a principios de este año, por lo cual la teoría pues queda completamente desautorizada y demuestra que cuando los estadounidenses no están en el ánimo de una película o de un guión que haya tenido cierta fama, pues esta simple y sencillamente no se refleja en la recaudación monetaria. La película es interesante por dos razones. Plantea un mundo de fantasía agradable en la cual un hombre atrae entidades de ficción cuando lee en voz alta, pero al hacerlo, manda a uno de esta dimensión al libro. El segundo es que tiene una buena carga de elementos literarios muy propios de la literatura contemporánea. Cita muchas obras clásicas y por ello encuentra un parentesco con el mundo de Sofía de Justin Gardner y evoca las ficciones de Jorge Luis Borges. Recomendable para los niños de la actualidad, que se están influenciando demasiado con las caricaturas asiáticas y se están alejando de la literatura americana europea. Sin embargo, disfrutable también para los adultos, que encontrarán referencias a los personajes que aparecen eventualmente, como Toto del Mago de Oz, algunos unicornios, monos con alas y demás entidades interesantes que revisten muy bien la película. Conviene esta producción para despertar el ánimo creativo, y aunque tiene modestos pero eficaces efectos especiales, la fotografía de colorida de Roger Pratt la hace una completa delicia visual. Por mi parte, yo les recomiendo que vayan a su video más cercano y aprovechen este fin de semana de elecciones, en el que tienen que reflexionar sobre cuál color van a dirigir su voto. Aprovechen y se encienda sus ánimos creativos para hacer esa importante decisión con esta película que, como les he dicho, bien vale la pena la 1 hora 42 minutos que dura. Muchas gracias por su atención y seguiremos en esta emisión de Proyección la próxima semana. Soy Jorge Rodríguez Nieves y estaremos aquí en contacto. Se aceptan todo tipo de comentarios y los esperamos por vía correo electrónico en la página crisolplural.com. Muchas gracias.